Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, edición número 135. Ya, hacia el Ecuador vamos de este mes de mayo, nos dirigimos ahí y como siempre vamos a tope de metal. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados de 8 a 9 de la noche. Y además hay otra forma por las cuales nos pueden seguir, por ejemplo, a través de la web de la radio, pinchando www.radiolaguancha.com, donde no solo pueden seguir nuestro programa, sino toda la programación de esta bendita y maravillosa radio. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show, ahí lo buscan y se unen. También tenemos los podcasts digitales que movemos por internet y, por ejemplo, puntualmente están colgados en el grupo anteriormente citado, en Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show en Facebook. También página oficial de Facebook, Mi Rollo es el Rock, y en Instagram también con Mi Rollo es el Rock, todo rejuntado, todo juntito. Y cómo no, hace ya un tiempo que con mucho orgullo estamos dentro de la parrilla de Asaltomata Radio Rock, esa pedazo de web radiofónica online 24 horas en castellano, y nos pueden seguir por ahí pues de dos maneras. La primera, a través de la web, pinchan www.asaltomatarradiorock.com. La otra es descargándose la app, que es 100% fiable, y por Asaltomata Radio Rock salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, todo horita canaria. Ya saben que si nos escuchan en la península tienen que sumarle una hora más. Saludamos al gran Iván, al Master of Sound, que lo tenemos a los controles de sonido y que es el que consigue que esto suene bien a pesar de mí, del quien les habla, de Tomás Orama. Así que saludamos con fuerza al gran Iván. En el programa de hoy, pues muchas musiconas de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, agenda de conciertos, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias e información y una entrevista con Marina Sweet, cantante de los vallisoletanos Sheria, que son un grupo que están pegando muy fuerte para ser unos debutantes, y ya verán que van a ser la gran revelación de este año en el mundo del rock y el metal en España. Espero que disfruten del programa de hoy, suban el volumen, porque nosotros empezamos. Y vamos a empezar la descarga de hoy con una banda que se llama Caravana Underground. Pues es una banda que nos ha hecho llegar su disco a la radio, físicamente a la radio. Es una banda de rock and roll de Madrid, Caravana Underground, y un disco que lleva por título De Carne y Hueso. Y nosotros, pues ya saben que gustoso le damos difusión a toda la música que las bandas nos hacen llegar a la radio. Y empezamos hoy con un poco de rock, blues, porque muchas veces nos dicen: oye, es que ponen mucha tralla, death metal, mucho punk, mucho heavy potente, y a ver si ponen también más cositas, más de rock clásico, de rock and blues. Y bueno, nos ha parecido que esta banda y esta canción en particular pues podría ser una buena forma de empezar el programa de hoy. Y los Caravana Underground, que están formados por Mariano Gómez, voz, Juan Olmos, voz y teclados, Chus León a la voz, Nacho Ortiz guitarra y Mac Hernández al bajo. Recordamos, al igual que lo hicieron los Caravana Underground, hay una dirección física de la radio donde no paran de llegarnos discos, tanto de las bandas, de agencias, de discográficas, y nosotros saben que gustosos vamos a ir pinchándolos en la radio. La dirección es la siguiente: Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Empezamos tranquilitos, degustando buena música, buen rock and blues, un sonido maravilloso, ahí a veces como me gusta decir estoniano. Vamos a empezar a disfrutar tranquilitos con Caravana Underground y su tema maravilloso que se titula La Flor. Hondo dolor, solo un quejido. se agita la flor. Si despido tu olor, me traes el recuerdo de otras noches, de otras chicas, que vuelan canciones y coches de choque y bailan la cumbia en salones de poker. Fría, sirenas de policía y en la esquina marchita la flor. Toda una delicatessen de tema este, La Flor, de los Caravan Underground, que se han estrenado en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha. Y si sigues el programa, ya sabes que nos gusta dar giros, giros radicales copernicanos a lo que vamos pinchando. Y después de este tema y de esta banda, pues vamos a dar un viraje brutal y absoluto y vamos a ir a una banda punk de las clásicas, de las de toda la vida, de las que abrieron el camino, de las que crearon escuelas, como son los RIP. Una banda de punk español, de Mondragón, más concretamente en Euskadi, lo que conlleva eso en esa época histórica, en esa etapa histórica, a principios de los 80, hacer punk en esa parte del territorio nacional como era Euskadi. Banda que formaron los hermanos Bolinaga y que nos han dejado una ristra de potentes himnos maravillosos del punk rock español. Y al igual que antes comentábamos la dirección física para que nos hagan llegar los discos y cualquier cosa que les apetezca, bueno, si quieren mandarnos un jamón, pues también lo vamos a agradecer. Bueno, también tenemos una dirección, fuera de bromas, una dirección de correo electrónico, que es mirroyoselrock, todo separado por guión medio arroba outlook.e, donde también nos pueden hacer llegar, pues por vía digital, por vía del mail, pues la música de las bandas, nos pueden hacer llegar pues fechas de conciertos, que nos llegan bastantes carteles. Y en fin, cualquier cosa que les apetezca, incluso sugerencias o críticas si las hay, que también es buena que nos vayan diciendo las cosas en las que podemos ir mejorando. Yo creo que lo mejor es ir con un clásico del punk español, los RIP, con un clásico que es Enamorado de la Muerte. Y seguimos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, a las 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Alguna vez me han dicho que la selección musical que llevamos en el programa es bastante arriesgada y no saben lo que me gusta cuando me dicen ese tipo de cosas, porque me encanta todos los estilos que hay dentro del rock y que queden representados todas las sonoridades, desde lo más tranqui hasta lo más agresivo, y me gusta jugar un poco con cambiar de tercio, ese término taurino, ir de una banda de un estilo a otra diametralmente opuesto. Y acabamos de escuchar a los Rip con su Enamorado de la Muerte, y ahora vamos con los Ñu, que son todo lo opuestamente distinto. Ñu, que ya está en las plataformas digitales y en las tiendas, su nuevo disco, Madrid Río, el doble CD más DVD en directo, que repasa 4 décadas de la trayectoria de Ñu, de la banda del José Carlos Molina, ese eterno trovador y ese eterno personaje que siempre ha estado un poco cabreado con el mundo. 17 de febrero de 2018 dieron un concierto histórico en la sala La Riviera para repasar sus 43 años de historia, donde dejaron grabado este disco, y es para nosotros todo un placer el recordar, pues digamos que los temas menos obvios de la carrera del José Carlos Molina y de los Ñu, como vamos a hacer ahora con el siguiente tema, que es La Galería. Además, disco maravilloso, les recomiendo, con un montón de participación de gente grande, grande, grande dentro del rock, que se subió al escenario para apoyar a los Ñu y a la carrera, pues, tan alargada en el tiempo y con tanto esfuerzo y tanta calidad de los Ñu. También me gustaría recordar una vez más a Saltomata Radio Rock, web online, 24 horas de radio metalera en el idioma de Cervantes. Ahí estamos emitiendo con mucho orgullo. Nos pueden seguir pinchando www.saltomatarradiorock.com o descargándose la app, que es 100% fiable. Y ahí salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Todo hora canaria. Ya saben que la península es una hora más. Vamos a degustar un tema maravilloso, de los menos conocidos, o quizás no de los más conocidos de los Ñu, pero que es una auténtica pasada. El tema se llama La Galería. Cambio recuerdo. Espero encontrarte en algún sueño. Estuve soñando con una galería que los cuadros se reían sugiriendo. Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Pues nada, soy Darío, el guitarra de Banot, y en el nombre mío y en el nombre del grupo, pues mandar un saludo al programa de radio del amigo Tomás. Mi rollo es el rock. Y cómo nos gusta esta sintonía, este Crazy Crazy Night de los Kiss, que nos dispara en la sección de agenda de concierto semanal. Y con ellas nos ponemos a tope, nos ponemos ahí en faena, disfrutando de lo que es lo más maravilloso del rock y del metal, que es ir a un concierto. Y vamos a empezar a repasar la agenda semanal de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Vamos a empezar mayo, día 17, vamos a tener a los Sobresiduos más Señora Gente en el Adrenaline Pub de Gran Canaria. Día siguiente, 18 de mayo, los Doctor Yao más los Estribor más los Simpia en el Arcón Puerto de la Cruz, Tenerife. Y 19 de mayo, Antiflag más Cancer Bats más This Drama en el Aguere La Laguna, Tenerife. Nos vamos al 25 de mayo, donde vamos a tener a los Abuela Muerte y los Majek descargando en el Seu Rock Bar de las Américas, Tenerife. El 25 de mayo los Barba Negra, que estarán descargando en las Salas Calibur de Madrid. También día 25 de mayo los Pan Tiger, que estarán atronando su glam rock en el Chinistón, el Médano, Tenerife. Y las tres últimas fechitas que vamos a dar en la semana de hoy van a ser las siguientes. Día 31 de mayo, los Heisenberg en el Chiristón, el Médano, Tenerife. Día 1 de junio, ya empezamos a repasar cositas de junio, y vamos a tener a los Pan Tiger descargando en el Devil Pub, Puerto Rico, Gran Canaria. Y la última de la última, La Plata más The Weird en el Aguere, La Laguna, Tenerife. Después de repasar estas fechitas de conciertos, donde esperemos que todo el mundo mueva el culo y apoyen a la escena, vayan a los conciertos, porque es básico, hay que estar movilizado y hay que apoyar la actividad en directo. Pues después de repasar estas fechas de conciertos, vamos a pasar a la entrevista de la semana y vamos a dar el telefonazo a ver si podemos contactar con nuestra invitada. Y bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono a Marina Sweet, cantante de la banda vallisoletana Xeria, que desarrollan un metal melódico de muchos quilates y que están llamados a ser la gran revelación del metal y del rock en este país, en este año. Tienen actualmente un disco de debut que se titula Tierra, un disco del cual, por descontado, que le vamos a preguntar todo lo que se nos ocurra. Además, estamos muy interesados en saber más sobre la banda, su historia, sus conciertos, su actividad en directo, sus influencias, su discografía, la actualidad y el futuro de la banda. ¿Qué tal estás, Marina? Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha en Tenerife. Gracias a vosotros por dejarnos presentar un poquito lo que estamos haciendo. Sí, además, el discazo Tierra ha sido para mí posiblemente no, lo digo abiertamente, lo que lleva de año, el disco que más me ha flipado, más me ha sorprendido gratamente, porque es una auténtica pasada. Año 2017, se forma la banda, la verdad es que cortita vida, ¿no? Existencia. Venían de bandas anteriores y además, ¿cómo deciden formar este nuevo proyecto? Pues todo nace de César, de nuestro batería, que, pues como dices, venimos de bandas anteriores y siempre pues así un plan amateur, y tenía la idea de hacer algo un poco más profesional. Entonces contactó con Víctor y con Félix, con los que tenía su grupo anterior, y empezaron a madurar un poquito este tema y a ver por dónde encaminaban el proyecto. No sé por qué les dio porque yo fuera la cantante. Pues acertaron, y, acertaron. Bueno, eso dicen, no lo sé, ya veremos. Y nada, se pusieron en contacto conmigo. Sin duda dije que sí. Teníamos, creo que eran 4 compases de Tienes Miedo, lo que estaba compuesto hasta esa fecha. Y a partir de ahí ya contactamos con Carlos Zeta. En principio venía a decirnos que no iba a poder ser, y lo convencimos, le hicimos un lavado de cerebro y también aceptó, y ahí quedó ya. ¿Alguna cervecita de por medio? Algunas, sí, una cenita y unas cervezas, que siempre vienen bien. Y ahí se fraguó el tema de la banda, ¿no? Sí, sí, sí, ahí queda cerrada la formación en octubre de 2017 y empezamos todo el tema de composición. Por cierto, voy a hacerte la pregunta más original del mundo. ¿Qué significa seria? Es la pregunta que más me gusta. Porque es que es la pregunta del millón y es la respuesta absurda. Seria, como te he dicho antes, es... César quería hacer un proyecto profesional, un poco más serio. Entonces, a lo mejor ya me vas pillando por dónde va. De serio pasamos a seria porque era voz femenina. Y la X es simplemente pues estético, porque a la hora de hacer un logo pues queda muchísimo más molón tener una X que una S, y ese es el tema. Pues fíjate tú. Es muy absurdo, pero es la verdad. Yo pensaba inicialmente que sería como Zenobia, alguna heroína del pasado o algo así. Pues mira, la explicación la verdad es que tiene su miga. Como nos comentabas, Marina, pues la formación, pues estás tú a la voz, está Carlos Zeta a la guitarra, Félix Gacho al bajo, César Manjarres a la batería, Víctor Herrera al piano. Esta es una formación brutal, además ha demostrado una calidad increíble para una banda debutante. Siempre que hacemos entrevistas nos comentan que la clave del éxito no es solo dar con buenos músicos, sino que al igual de importante es dar con buena gente con la que tengas buen feeling y afinidad. ¿Estás de acuerdo con esta teoría? Sin duda. Una de las cosas que se nota a la hora de componer, a la hora de ensayar, a la hora de estar encima de un escenario y de los momentos más duros, que son por ejemplo la grabación del álbum en el estudio, que siempre te quema un poquito más, lo más importante es sobre todo eso, estar con buena gente, que te lleves bien, que te puedas apoyar, porque realmente necesitas mucho apoyo. Pasamos mucho tiempo juntos, viajas, tienes que convivir, y si no hay buen rollo, eso no dura nada en irse por tierra enseguida. Entonces sí, yo creo que quizás es mejor tener a alguien que no sea tan virtuoso, pero que sea buena persona, a tener al más virtuoso del mundo y que sea insoportable, porque yo creo que eso es insostenible a nivel convivencia. Pues sí, que si no, que se lo digan a los Barón Rojo, que han ido a la greña tantos años, todos los fans queriendo que estén juntos, pero ellos unos por un lado, el bloque de los de Castro y el bloque de Hermes y Serpa por otro, enemigos irreconciliables, cada uno por separado. No le ha ido del todo bien, pero cuando se juntaban hacían pura magia. Bueno, la banda está con Duque Producciones, que sé de muy buena tinta, que hacen un trabajo pero vamos, súper espectacular y profesional. Además ya han desfilado por nuestros micrófonos varias bandas como los Prima Nocte, Aquelarre, los Edén y ahora los Sheria. ¿Cómo está haciendo el trabajo con ellos? Parece que está dando ya unos frutos, vamos, casi desde el primer momento, ¿no? Muy bueno, estamos encantados con Duque Producciones, porque la verdad es que desde el minuto uno han sido espectaculares con nosotros. Nos han dado la oportunidad de tener unas colaboraciones como las que tenemos en nuestro álbum debut, nos han facilitado las cosas a más no poder, han confiado en nosotros desde el primer momento, sin tener todavía el disco grabado por completo, porque nosotros firmamos en diciembre con ellos, en diciembre de 2018, pero ellos ya seguían nuestra trayectoria y nos iban diciendo, bueno, ya iremos viendo el resultado, pero la verdad es que se han portado súper bien y bueno, a la vista está, no paramos de hacer entrevistas, no paramos de contestar entrevistas escritas también, y estamos desbordados pero encantados al mismo tiempo, y la verdad es que les tenemos que agradecer muchísimo. Aparte también en la presentación, tuvimos la presencia de Rionda, tuvimos a Jorge Berceo de Zenobia, uh-huh, y tuvimos a Lady Annie y, bueno, y haciendo sonido a Dani G de Last Days of Eden. Pues mira, por eso te digo que es evidente que hacen un trabajo espectacular, porque incluso sé que hasta entrevistas en Sudamérica. A ver, la banda tiene, a ver si me sé explicar en esto, la banda tiene muy buena imagen, lo cual por sí solo no sería significativo, pero una, digamos que esto unido a las patas básicas, que es tener un buen grupo, que es primero pues tener una buena base de canciones, luego tener buena sintonía entre los miembros, digamos, a nivel personal, tener un buen cantante, que contigo vamos, y han dado del 10, porque hay muchísimas bandas que tienen grandes temas pero que el cantante no termina de, y ahí como que no entran bien las canciones, luego poder grabar en condiciones y dar con un buen productor, y si a eso le une también como la guinda del pastel el que la banda tenga una imagen pues tan potente y tan llamativa, pues yo creo que esos todos esos factores, yo creo que han dado realmente con el factor X como clave del éxito. Yo no sé si qué opinas sobre todo esto que estoy comentando. Nosotros hemos querido ofrecer todo lo que es el conjunto de Seria, que os fuera cuidado a todo detalle, porque creemos que la gente no merece menos, el producto que presentamos no merece menos, y nosotros nos lo hemos currado muchísimo para que todo esté en su sitio. La imagen, el tema de la imagen, a día de hoy es muy importante. Todo nos entra por los ojos, todo es publicidad, digital, todo viene en formato imagen casi antes que en sonido. Entonces, el atraer también un poquito la atención de la gente mediante la imagen es muy importante, aparte que, bueno, ya como algo personal, a mí me gusta, por ejemplo, que ese tema esté cuidado, me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho, pues eso, el tema moda. Entonces es un aspecto que yo creo que también tiene importancia dentro de esto, no la misma que la musical, porque está claro que la imagen no lo es todo en un disco, ni siquiera el 50%, pero sí que es parte muy importante. Entonces yo creo que el conjunto que hemos logrado crear ha estado muy equilibrado en ese sentido. Hemos intentado buscar siempre lo mejor en, pues, para hacer una portada, para hacer una producción y para hacer una imagen, para hacer unas fotos. Estoy totalmente de acuerdo. Además, esto me recuerda también a otra banda que se pasó por aquí, que yo creo que también han dado con esa clave, que son los Megara. O sea, que, sí, que genial. A ver, 30 de marzo fue la fecha donde presentaron el disco, ¿no? Además, con los Prima Nocte, que también, como comentamos antes, también se pasaron por aquí por la radio. Y creo que nos comentabas eso, que con gente de lujo acompañando encima del escenario, con Alberto, con Rionda, con Lady Annie, con Jorge Berceo. Cuéntanos un poco cómo fue esa presentación, cómo fue y cómo reaccionó, digamos, que la audiencia ante los temas. Para nosotros fue una noche inmejorable, increíble, y bueno, que aparte de los artistas que tuvimos colaborando con nosotros, como te he dicho, que pues imagínate, presentación de un grupo nuevo con su disco debut y que puedas codearte con este tipo de gente que es tan grande, es impresionante, aparte de que tienen una calidad humana que, bueno, no te lo esperas, no esperas. Bueno, me acuerdo que estábamos al principio, no nos atrevíamos ni siquiera ni a saludar, porque es como, Dios mío, son dioses para nosotros, pues un grupo referente es que no te esperas estar con ellos algún día. Y bueno, y el público espectacular, a punto de llorar estuve, porque sí que esperábamos gente, porque es verdad que si tienes más o menos una idea de la gente que va a ir por las entradas que hay de preventa, pero no esperábamos que la sala estuviera a reventar, ni mucho menos. Yo nunca he visto esa sala tan llena. Soy de aquí y voy a muchos conciertos y la verdad es que me impactó muchísimo cuando salía del escenario. Luego, aparte, bueno, pues lo típico, dices, bueno, pues cantarán la canción del videoclip y a lo mejor algún trocito por ahí. Y no, la verdad es que se cantaron todo el disco, se dejaron la piel y hemos tenido muy buenas críticas, además del concierto. Así que impresionante, o sea, el estreno no ha podido ser mejor. Yo es que alucino, Marina, yo alucino con la banda, en lo positivo, me ha encantado, o sea, esa capacidad que tienen de componer de ese tipo de temas que llamo yo, de los que vas cantando en la autopista, mientras estás, o en el baño, mientras te estás duchando, porque son himnos, yo podría definirlo así, que tienen, digamos que ese Por ejemplo, lo hacen muy bien los Mago de Oz. O sea, tienen esa fórmula para componer, además, canciones con estribillos que se te quedan a la primera. Vamos, y yo creo sinceramente, que eso más difícil, es más complicado que esos músicos sesudos que parece que solo tocan para ellos y que hacen canciones absolutamente, pues, a nivel de que se te quede en la cabeza, pues vamos. Quiero decir con esto que aplaudo la creatividad tan portentosa que tiene la banda. Tocaron además con, si no me equivoco, hace poco, ¿no? Con Avalanche y Nocturnia. Sí, estuvimos en Bilbao, en uh-huh. la Santana 27, que además es una sala muy mítica del panorama español, una sala impresionante para nosotros que venimos de tocar en salas chiquititas y en bares, pues te puedes imaginar. Wow. Estábamos alucinados, hasta con el miedo de si me caigo del escenario, que esto es altísimo. Pero sí, la verdad es que fue un concierto, segundo concierto, tocar con Avalanche y Nocturnia. Es que no podemos pedir más, como te decía, la presentación ha estado muy bien, el segundo concierto ha sido brutal, la verdad es que ha sido maravilloso, fue un concierto muy bueno, nos atendió, que mucha gente nos escribió y nos dijo, voy a ir a veros a Bilbao, y decíamos, pero es que no somos nadie, ¿cómo nos conoces? ¿Por qué nos escribes? Y la verdad es que muy bien, que tuvimos, aparte el público, porque éramos el primer grupo, ya sabes que hay una costumbre muy fea que tenemos, que es de ir a ver a cabeza de cartel, y mucha gente no va nunca a los teloneros, no, siempre llega más tarde. Y la verdad es que nos sorprendió, porque cuando salimos ya había muchísima gente, y bueno, lo agradecemos muchísimo, porque la adrenalina no es la misma cuando sales con 4 personas que con 200, aunque tú tengas que darlo todo igualmente, pero sí que se agradeció ver la sala súper llena, y nada, lo pasamos fenomenal. Pues sí, yo creo, y ojo que no me equivoque, y espero y deseo para la banda que sea así, que la banda le depara un futuro dentro de los márgenes que tiene el rock y el metal en España, bastante, bastante, bastante prometedor. Si no se tuercen las cosas, yo creo que además, con un primer disco de este nivelazo, cabe esperar que el futuro, bueno, así pensarlo da un poco de vértigo. O sea que por ahí yo creo que todo lo que nos está diciendo me reafirma en ese pensamiento. La banda desarrolla pues un metal melódico, tintes de hard rock, algunos tintes góticos, pueden sonar a recordar cosas como los Stratovarius, Nightwish, Epica, We Hit Temptation, Hymn, algunas situaciones. No sé si me falta alguna banda en esta lista de influencias, digamos que en tu parte personal, digamos. Bueno, es que aquí tenemos una mezcla. Aquí cada uno nos gusta una cosa y todo se ha visto reflejado de alguna manera, aunque sea simplemente en un acorde. Entonces no te podría decir. O sea, yo por ejemplo admiro muchísimo a Mónica Naranjo, y yo creo que algunos colores de voz en ciertos momentos o algunas melodías me llevan un poco a ella, al tema tan melódico que lleva. Pero es que serían miles. Bueno, nos han llegado a decir que somos una mezcla entre Mecano y grupos de sinfónico. O sea, tenemos un poco de todo, y es verdad que es muy agradecido cada vez que la gente te escucha, cada uno saca su propia interpretación de lo que estamos haciendo, porque al final cada uno está acostumbrado a escuchar un género distinto, y a nosotros no nos escucha solamente gente de metal, que es lo bueno que hemos llegado a conseguir. Entonces cada uno su oído le saca los matices que más le apetece escuchar. Qué mal apetece. Y eso es lo que nos gusta. Y la verdad es que, ya te digo, que si te empiezo a decir influencias o referentes, no se ha compuesto el disco pensando en parecerse a nadie, sino todo lo contrario, innovar un poquito, hacer algo fresco, pero es imposible. Todos llevamos escuchando música desde que nacimos, y al final, como quien dice, todo está inventado y todo tiene que sonar a algo, por mucho que te empeñes. Sí. Te van a decir, pues hay un grupo en China que tiene una canción. Al final siempre todo se parece a otra cosa. Lo que comentabas, un poco con lo que estás comentando antes, tu voz que tiene tantos matices, que es tan luminosa, que es tan potente, a mí, seguramente te lo habrán comentado, a mí me recuerda mucho a Patricia Tapia. No sé si... Sí que me lo han dicho ya en uh-huh. más de una ocasión, y... Bueno, la verdad es que son palabras mayores, y a mí eso, pues, estoy súper orgullosa de que me lo digan y me hace muy feliz. Y bueno, no me lo podía imaginar, porque además, como se escucha a uno, al final es distinto de cómo se escucha al resto. Parece una bobada, pero es como cuando te oyes grabado. Sí. No llegas a tener esa idea tan particular de tu propia voz. Pero la verdad es que sí, ya me lo han dicho más de una vez y para mí es un honor que me lleguen a comparar con ella, porque es pues de las más grandes o la más grande del panorama nacional. Sin duda. Por cierto, ¿una voz como la tuya, naces con esas cuerdas vocales o hay que trabajarlo con mucho con clases de canto? Pues te diré que he ido a clases de canto durante un año, hace 2 años, y que no he podido seguir porque no tengo tiempo material para seguir yendo. Yo me recuerdo desde pequeña cantando y no he parado de cantar desde que nací. Desde que empecé a hablar un poquito ya empecé a canturrear y a partir de ahí no he parado. Con lo cual yo te puedo decir que yo en mi caso he nacido así o lo he ido entrenando por el camino, no soy consciente tampoco. Porque cuando empecé clases de canto además no sabía hacer los ejercicios. O sea, a mí me ponía ejercicios y decía, yo esto no lo sé hacer. Me decía, ¿cómo no vas a saber hacerlo si lo acabas de hacer en esta canción cantando? O sea, no soy consciente ni siquiera muchas veces de lo que hago con mi garganta. Lo tengo tan interiorizado que no soy consciente de muchas veces de la parte teórica de cómo se hacen las cosas. Entonces, bueno, no soy una cantante súper pulcra y súper profesional y súper técnica, pero bueno, yo creo que voy aportando mi rollo y aparte, sí, pues eso, la naturalidad con la que me sale al final cantar. Vamos, pura genética, así que desde aquí le das la enhorabuena a tus padres, o sea, que genial. Bueno, vamos a empezar ya a centrarnos en el disco. Tierra, 2019, sale Tierra. Y bueno, lo primero, ¿cómo es el proceso de crear una canción dentro de la banda? La composición de la música, las letras, ¿cómo surge un tema de Xeria? Pues los que se encargan de la parte de composición musical son César Manjarres y Víctor Herrera, que ellos son los que se encierran por la noche en el local y salen con sus ojeras a las 5 de la mañana cuando han terminado de componer todo el tema musical. A partir de ahí, Félix mete su línea de bajo, me pasan, bueno, las guitarras, hay veces que Carlos sí que se hace las rítmicas primero y luego llega hasta mí y empieza a componer. Normalmente compongo en el local, y estos me dicen que soy escritora express, porque la verdad es que me sale solo. Es una cosa que me gusta mucho escribir y no lo puedo evitar. Cuando empiezo a escuchar algo, empiezo ya abro mi blog de notas y ya empiezo a escribir una letra. Entonces, normalmente compongo las letras en tiempo récord. Luego alguna cosilla sí que voy modificando, pero tampoco se suele dar el caso. Y lo último que metemos son los punteos. Así que están compuestas de una manera quizá un poco peculiar, porque la letra parece que es lo que lleva muchísimo tiempo y tal. Hombre, hay veces que se me atasca alguna frase, pero en principio tengo bastante claro lo que quiero contar y de hecho me gusta escuchar primero la melodía para ver qué me sugiere esa melodía, de qué me apetece escribir. Además, muy poéticas, que huyes de la obviedad, ¿no? Lo cual se agradece bastante. Colaboraciones de lujo en el disco. Isra Ramos, Alberto Rionda y Lady Annie de Last Day of Eden. ¿Cómo surgieron estas colaboraciones y cómo se decidió, a tú este tema, tú el otro? Pues la verdad es que los temas se crearon en principio sin vistas a que nadie colaborara. Entonces, luego ha sido algo que ha surgido después. El aquí en cada canción. Con Isra Ramos y con Alberto Rionda somos compañeros de oficina, como quien dice, porque somos compis de productora y ha sido Duque Producciones, sobre todo Jesús Cámara, nuestro manager, el que ha movido todo para que ellos estuvieran en el disco. La verdad es que no se lo pensaron y sí que nos hizo algún comentario Jesús, que cuando escucharon las canciones dijeron, madre mía, como todo el disco sea así, esto va a ser un pepinazo. Y fue algo también que nos dio mucha energía para seguir grabando y seguir haciéndolo lo mejor que supimos. Y luego Lady Annie fue como muy natural porque, bueno, Lady Annie es vocalista de Last Days of Eden y Dani G, nuestro productor, es fundador y guitarrista de esa banda. Entonces, Annie estaba de vacaciones y estaba en el estudio todo el día con nosotros. Estaba pendiente de que no nos faltara de nada, era lo que nos llevaba a tomar las sidras cuando terminábamos de grabar. Y dijimos, oye, ¿y por qué no cantas tú en el disco? y ni se lo pensó, porque es que además es buenísima, es muy echada para adelante. Se sabía absolutamente todos los temas. Y dijo, vale, sin problema, bueno, encantadísima. Así que cogimos y elegimos pues un par de temas que pensábamos que podían quedar bien y la dijimos, mira, mejor, elige tú el que quieras. Y eligió Prohibido Renunciar y así es como ha quedado, que yo creo que ha quedado una mezcla de voces súper bonita y bueno, y que les tenemos muchísimo cariño, que está claro, porque nos han ayudado en todo, tanto en esto, porque es un poco arriesgado, que como en el resto de cosas. Pues sí, además la figura de Dani que la estabas nombrando, ¿qué tanto de porcentaje o por ciento tiene su mano en este disco tan brillante? O sea, que porque la verdad es que parece un disco de una banda americana, vamos. Pues en tanto por ciento no te sabría decir, porque al final esto es un trabajo en equipo y cuando no aporta uno, aporta el otro y las ideas están ahí. Y todos intentamos tener las mismas ganas y el mismo trabajo que el resto. No nos gusta cargar el trabajo a nadie. Y la verdad es que llevábamos el material muy bien preparado y las ideas bastante claras. Dani es súper importante porque, bueno, es un profesional enorme. En cuanto escuchamos un par de trabajos de él, dijimos, tenemos que grabar aquí porque este tío sabe lo que es este estilo. O sea, no hay más que escuchar los discos de su banda. Y la verdad es que a nivel orquestaciones, a nivel producción, a nivel, bueno, los coros del disco, de en plan voces, es una maravilla, hace magia con ello. Entonces, pues un tanto por ciento no te sabría decir. Nosotros siempre decimos que forma parte de este disco como nosotros mismos. Entonces, pues no te voy a dar tanto por ciento porque al final esto es un logro de todos. En equipo. Exactamente, esto es un equipo y aquí vamos todos en el mismo barco. A ver, Marina, si yo te digo la siguiente frase, no puedo seguir si no caminas pegado a mis botas, recorre sí. Este sueño junto a mí, ¿qué significa eso para ti? Pues esto significa desde el amor hasta esos apoyos incondicionales que necesitas en la vida, como pueden ser tus padres, tus amigos, cuando quieres alcanzar algo, cuando necesitas a ciertas personas de las que no quieres desprenderte, no te gustaría, necesitas que estén presentes, ahí. Entonces eso es un poquito eso, y con nosotros pues se refiere durante esta canción es el amor, está claro que es el amor, pero también lo hemos utilizado en el medio del disco, sale esa frase con nuestra foto, y también es un poquito al público, es decirle no podemos seguir adelante si no nos apoyáis, si no estáis con nosotros, queremos que estéis con nosotros. Entonces yo creo que es una de las frases más significativas de todo el disco. Pues sí, además muy muy bonita, el lugar destacado, como nos estabas comentando, a mí me llamó mucho la atención y que me apetecía preguntarte porque quería encajarla en que era, tenía que ser o podía ser en un tanto por ciento muy grande para los fans de la banda, que iba como anillo al dedo. Bueno, yo creo que desgraciadamente los tiempos en la radio pues son los que son y esto nos come el tiempo, y sobre todo cuando uno está hablando tranquilamente y tan agradablemente, vamos a ir un poquito ya en la recta final. Por cierto, ¿cuáles son los planes próximos de la banda en cuestión de directo y eso? No puedo contarte mucho, hasta el momento solamente te puedo decir 2 de noviembre en Vigo con Prima Nocte y Mindriller. El tema de fechas, queremos ir poco a poco, igual que hemos hecho con el disco. No queremos ser una banda de abarcar muchas fechas y a cualquier precio, con lo cual, bueno, ahí dentro de poquito, que nos sigan en redes sociales, porque iremos anunciando más cositas, pero queremos ir poco a poco y a los sitios que vayamos ir dando el 200% y hacerlo lo mejor posible y ofrecer lo que hemos creado de la manera que mejor se merece. Entonces, de momento no te puedo decir más. Sí que te puedo decir que dentro de poco anunciaremos más, pero nada más. Ya sabes que aquí la productora nos dice, no digáis nada, y nosotros estamos deseando decirlo, pero no podemos. Así que nada, muy atentos a redes sociales y ya os iréis enterando. Pues sí, vamos a estar muy, muy atentos. Y esa era otra, la siguiente pregunta. Vamos a ver, para el que nos esté escuchando y esté interesado en pillar el CD o pillar algo de merchand de la banda, ¿cómo hay que hacer? ¿Qué debemos hacer? Pues muy fácil. Formato físico lo tienen disponible en la página de Duque Producciones, que es duqueproducciones.com. Ahí tienen envíos nacionales e internacionales. O sea, que no se excusa donde estén viviendo, porque pueden comprar el CD igualmente. Y ya hemos hecho remesa por ahí de envíos internacionales. Y luego lo tienen en formato digital en prácticamente todas las plataformas. Entender. Bueno, ya sabemos que ahora nos están haciendo boicot las empresas de coches y no tenemos ni siquiera CD ahora que nos compramos un coche. Entonces, bueno, pues el formato digital, pues también el que lo quiera lo puede adquirir por prácticamente todas las páginas que tienen disponibles: Amazon, iTunes, Deezer, miles de ellas. Y Merchant, de momento no hacemos venta online, lo hacemos en nuestros conciertos, pero bueno, dentro de poquito ya iremos metiendo más cositas. Pues sí, simplemente espectacular. La banda espectacular. Les recomiendo que le den un momentito a escuchar este disco de Tierra. Muy, muy, muy bueno, muy recomendable. Yo creo que si no se tuercen las cosas, y espero que no, la banda está llamada a grandes cosas. A mí me suena que pueden, si siguen por este camino, pueden, si no llegar, pero acercarse bastante a lo que fue Sangre Azul, porque lo tienen todo. Como comentaba, tienen hasta imagen, o sea, que lo tienen todo. Temazos como Mi Reina, con ese estribillo pegadizo, Tienes Miedo, con esas potentes guitarras, Morir en tu Boca ahí con Isra, Ramo, impresionante, baladas del nivelazo de Terciopelo, Resurgir, que es otro temazo de eso que se te queda a la primera, Dosis, otro tema con una intensidad y una letra muy, muy potente. Bueno, en fin, que es un disco que denle una oportunidad, porque no les va a defraudar para nada. Bueno, Marina, simplemente darte las gracias por estar con nosotros, por haber compartido estos momentos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, en Tenerife. Y para cerrar la entrevista, me gustaría que nos presentara el tema con el que quieres cerrar la entrevista y un poco la razón por lo que la elige. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de presentaros un poquito lo que sería. Y me gustaría cerrar con Resurgir, porque como has dicho, es un rollo muy potente, muy pegadizo, pero sobre todo quiero que escuchen la letra, porque es un canto a la esperanza, al ánimo, a toda esta gente que sufre la lacra de la violencia de género en esta sociedad que nos toca vivir actualmente. Y es un poquito un ánimo, un tira para adelante y sal de todo eso, que estamos aquí para ayudar. Entonces, pues sí, elijo Resurgir para despedirnos. Resurgir de cenizas prisioneras de tu piel, abrigarme en tu invierno una vez más. resurgir de cenizas prisioneras de tu piel, abrigarme en tu invierno, intentar que mis ojos nunca vuelvan a llorar lágrimas de tu infierno, resurgir de mi dolor, intentar jamás llorar lágrimas de tu infierno una vez más. Pues nos despedimos de Marina, de Marina Suite, de Loseria. Ha sido todo un placer el haber compartido estos minutos de programa de entrevista y además con cierre espectacular, con un temazo como este Resurgir que ella misma nos presentó y que ha sido una auténtica pasada. Nosotros continuamos la emisión de hoy de Mi Rollo es el Rock y vamos ahora con un poco de metal moderno. Y bueno, a veces es bueno descubrir nuevas bandas. Y hoy vamos a hacer que se estrene en nuestro programa una banda que se llama Falsi. Y eso, que se estrena en nuestro programa, que hacen un metal moderno, que además son una banda de San Petersburgo, Rusia. Bueno, están saliendo muchas bandas de la antigua URSS, que están dando una calidad brutal y que nos están dando grandes discos. Y bueno, que es una cosa espectacular, que nos encanta ver cómo de toda Europa del Este está viniendo tanta cantidad y calidad de bandas. Lo Falsi, pues la banda está compuesta por Valentina. Bueno, a ver si el tema de los apellidos, sobre todo, y nombres, cuando son un poco más complicados, soy capaz de darlos mínimamente no muy mal y no se ríen mucho de mi pronunciación. Pero bueno, lo vamos a intentar. Vamos a empezar. Valentina Labrinenko, a la voz. Alexander Korsak y Gleb Rusakov a la guitarra. Dimitri Chernich al bajo y Nikolai Kondatriev a la batería. Parece que estamos pidiendo vodka en un bar, ¿no? Pero es que así son los apellidos de los componentes de esta gran banda que son los Falsi. Tema el que vamos a pinchar ahora a continuación, que se llama Where the Journey's End, que además pertenece a su último disco del 2018 que tiene por título Born Again. Es todo un placer, siempre me encanta cuando doy la alternativa, cuando permitimos o tenemos el placer de presentar a bandas que se estrenan en Mi Rollo es el Rock. Para mí es una auténtica pasada y vamos a disfrutar de los Falsi y su tema Where the Journey Ends. To travel here, no one knows this place. I am here to Y seguimos en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9. Ya saben que los lunes y los miércoles pues sale el programa Programas Nuevos, y en redifusión, tanto los programas del lunes y los del miércoles en redifusión, volvemos a repetirlos el viernes y el sábado, todo de 8 a 9 de la noche, hora canaria. Falsi han sido los últimos en sonar desde San Petersburgo, Rusia. Y vamos ahora con una banda sueca que son los Astral Doors, que tienen recién salidito del horno y bajo el brazo un último opus que lleva por título, pues el mismo título que el tema que vamos a pinchar, el disco y el tema pues tiene el mismo título, que es Worship or Die. Y es una pasada escuchar a esta banda con las esencias del más puro y genuino y maravilloso heavy metal que nos tiene ganado. Me gustaría, por otro lado, dar las gracias a las aproximadas 4.000 reproducciones que hemos tenido ya en los podcasts que hemos ido colgando de nuestros programas en Mi Rollo es el Rock. Sé que solo es un número, pero para mí esas casi 4.000 personas que con mucho cariño y mucha ilusión le han dado un play para escuchar nuestro programa, pues desde aquí mi más cariñoso abrazo y gratitud, porque esto que hacemos pues como una ilusión, como con el amor que tenemos a esta música, al heavy metal, pues se siente pues recompensada cuando vemos y podemos contar este tipo de cosas. Ya digo, solo es un número, pero son 4.000 abrazos que quiero dar a todas las personas que han dado un voto de confianza y han dado play para disfrutar de nuestro programa, o no, yo creo que sí, que ha sido para disfrutar. Sin más palique, vamos con los Astral Doors y su tema Worship or Die. Mess up, she don't want the other side. Astral Door, Worship or Die, último tema en sonar, que aún tenemos ahí retumbando en nuestros tímpanos, maravilloso en la música que hacen estos suecos. Continuamos todos disfrutando de Mi Rol es el Rock, la edición de hoy, edición número 135, y vamos ahora con un poquito de punk, como antes hacíamos atronar en la FM Canaria a los riffs, vamos con más punk y ahora vamos con los Anti-Flak. 19 de mayo vamos a poder disfrutar de un cartel de lujo donde estarán los Anti-Flak con los Cancer Bat y los Disdrama en el Aguere de la Laguna, Tenerife. Pedazo de cartel que vale tantísimo la pena. Desde Pensilvania, en los USA, nos vienen a descargar su mejor ración de punk en su gira española. Pues pasarán y recalarán por Canarias. Todo un placer el poder contar como muchas de las grandes bandas internacionales ya recalan por Canarias en sus giras cuando tocan pues suelo nacional. Antes era una utopía, pero esto se ha convertido en una realidad y poco a poco va cobrando más fuerza. Así que mil gracias a toda la gente que va a los conciertos y está apoyando a que esto pueda seguir asentándose y seguir creciendo. Anti-Flak, pues una banda que son conocidos por sus letras políticas e idealistas, tocando siempre a favor de los derechos animales y apoyando a organizaciones como PETA. En el grupo todos son veganos y también es un grupo antifascista. Vamos con los Anti-Flak y su tema This is the end for my friend. Mira por dónde hoy el programa nos está quedando bastante puncarrilla. los RIP, los Anti-Flag, y vamos a meter más punk todavía. Es que nos encanta todo, el rock, el metal, el dead, el thrash, el rock and blues, todo lo que sea que tenga una guitarra, un bajo, una batería y ganas, ilusión y que desprendan energía. Nos encanta el rock en todas sus expresiones. Más punk, en este caso con los Bad Religion. Y bueno, como decía antes, es la tercera banda que va a sonar. Decía antes los RIP, los Anti-Flag, y ahora vamos a meter un cartuchazo de banda, de tema, como son los Bad Religion. Un tema además muy corto pero rabioso, que aparece en el último disco de la banda, de los Bad Religion, que lleva por título Age of Unreason, y que recientemente está en la calle. Desde California, desde Los Ángeles, California, con todos ustedes, Bad Religion y su tema Face of Grief. Y me encantan los programas como el de hoy, de Mi Rollo es el Rock, donde casi sin darte cuenta has llegado al final, se te ha pasado todo en un pispás, porque has disfrutado, buena música, además el momentazo de la entrevista con Marina, Marina Sweet de los Series. Y cuando te das cuenta que has llegado ya al final, que tienes que presentar el último tema, dices, wow, vaya pasada el poder haber tenido un programa que haya ido tan guay. En este caso, para cerrar la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, vamos con uno de los nuevos tótem, de los nuevos bandas mastodónticas que están ya, desde ya, pero vamos, les queda todavía mucho más de convertirse en las grandes del metal alrededor del mundo, y que son los Amun Amarth. Seguimos alucinando de cómo han vuelto, cómo la han vuelto a liar con este último disco, que es un auténtico trayazo de disco de los Amun Amarth, que lleva por título Berserker. Y damos la enhorabuena además a la banda, a los Amun Amarth, porque han llegado al número uno en las listas de ventas alemanas. Nos encanta poder comentar este tipo de noticias para todos aquellos cenizos que llevan tanto tiempo diciendo que el rock está muerto, para que se traguen sus palabras. Los Amun Amarth, número uno en las listas alemanas con este Berserker. Y hace poco también lo contábamos, que lo había logrado el gran Tobias Sammet con sus Avantasias. Número uno en Alemania. Y ahora los Amun Amarth, pedazo de gira, se han sumado a la gira de despedida de otros mastodónticos del metal, que son los Slayer, que están en su gira de despedida. Y ahí, junto con los Slayer, con los Lamb of God, con los Cannibal Corpse, ahí está los Amun Amarth en la gira de despedida de la banda del Ton Araya. Sin duda, los Amun Amarth están llamados a ser un relevo a los grandes iconos del metal que van colgando las botas, porque el paso del tiempo es inexorable. Vamos a cerrar con mucho orgullo y con mucha fuerza la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock con los Amun Amarth y su tema Shell Wall. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Radio metalera hecha desde el corazón y con mucho corazón. Prometemos o amenazamos volver con prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, agendas de conciertos, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera. Apoyo a nuestro querido Acero Canario. Y como siempre recordamos, hay que asistir, hay que ir a los conciertos, hay que ir a apoyar a las bandas, sobre todo a las bandas noveles, y hacer que la escena siga cogiendo músculo, fuerza, y arropar a las bandas, a las bandas que están empezando. Recuerda que si Metallica son lo que son, los Maiden son lo que son, o los Judas Priest son lo que son, es porque al principio, cuando empezaron, hubo mucha gente como tú que fue a los conciertos y las apoyó cuando todavía no tenían nombre. También momento espectacular, momento estelar que hemos tenido en el programa de hoy, como ha sido la entrevista con Marina Schuit, vocera de los Vallisoletanos Seria. Lo hemos pasado genial, grande la entrevista que nos ha dejado Marina. Y como siempre, tengo que dar las gracias al gran Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien, a pesar de mis fallos y mis cagadas. Ahí está él siempre haciendo que esto tenga ese punto de cordura y que suene bien. Recuerda que estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y espero que el tuyo también, y que un servidor, el que les ha acompañado durante esta horita aproximadamente, a veces nos pasamos un poquito, a veces nos quedamos cortos, pero vamos, ahí está, aproximadamente, en un servidor, Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.